Indetenible. Detenible. La mega mezcla con Alex Sensation. I'm reloaded. WXCJ, Full Lauderdale, WSKQ, New York, WSU and Holiday, WPYO, Maitland. Gracias por la sintonía en este viernes social. Viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también, preparándote para el fin de semana. Getting you ready for the weekend. Viernes 14 de abril, estamos en vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, y a través de nuestra aplicación, la música app en el mundo entero. I got my brother in the building today. Este hombre siempre está trabajando behind the scenes. Ok. Siempre trabajando behind the scenes, but making some big, big moves. Un compatriota mío, tremenda persona, un gran amigo, dándole la bienvenida a mi hermano Lex Borrero. Lex. Yeah, let's go. What up, Lex? Wow, gracias por tenerme aquí en el show, tú sabes. Mira, un honor, yo quiero tener esa voz así como tú la tienes, bien potente. Mami, tú sabes, Lex Borrero, te voy a dar un poquito de quién es Lex. He's an incredible young entrepreneur, dueño de la compañía, co-founder de Neon 16. Ahora mismo tiene una serie en Netflix que se llama La Firma, que está rompiendo junto a Rauw Alejandro, Yandel. ¿Quién más está ahí en él? Nicki Nicole, Tiny, tú sabes, legend status. Él es el manager también, él es el manager de Tiny, el superproductor, mejor conocido como el productor de Bad Bunny y de, bueno, de muchos artistas, le ha producido casi todos. Yo conozco a Tiny desde que comenzó con Wisin y Yandel. Sí. Con Abusadora, cuando era un teenager, cuando era un bebecito. El de los 16 en el Mercedes. That's right, man, that's right. Y también, you're managing Yandel también, ¿no? Manejando a Yandel. Lex, cuéntame, mano, how's the series going on Netflix? Everybody talking about La Firma. Man, amazing, amazing. O sea, para nosotros es un honor tener el talento latino en una plataforma como Netflix. Hay 12 artistas de toda Latinoamérica, República Dominicana, México, Colombia, Chile, Argentina. El nivel de talento en este show es único. Increíble, bro, increíble. Buscando la próxima estrella, ¿no? For the next star, man, the next big star. Y toda la música en el show es original. Entonces no están cantando covers, están tirando su propia música, tienen que escribir todos los días. Y o sea, al final del día, eso es lo que hace que este show sea tan increíble. Que sea diferente a los demás. Exactamente. O sea, que de verdad tienen que mostrar su talento. They gotta show their talent. Y el ganador gets a contract, right? El ganador se firma Neon 16 y vamos a sacar toda su música con toda la presión de lo que hacemos nosotros con cada artista que manejamos. Increíble, mano. Beautiful, beautiful, beautiful, sí. Beautiful. Mira, vamos a hacer una mezclita. Vamos a hacer una mezclita. Y también vamos a hablar con los artistas nuevos. I want all the new artists that are listening, because we're gonna give you some how can I say this? Le vamos a darle una oportunidad. Vamos a darle una oportunidad, mago, para de pronto estar en La Firma 2. Exactamente. All right. Yandel, Fade, 150. Shout out to my brother Lex in the building. Alex Sensation con La Mega Mezcla. Déjate ver. Dime si hoy vas pa' la calle, bebé. Estoy en el case pensándote otra vez. Quiero pichar pero me salió al revés. Alex Sensation. Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote. Puesto corre por la mía, relájate. Prometí que no iba a hacerte daño. Así me sientas extraño. Soy el que se quedó en tu piel. Y mientras te calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más caro si tú te sueltas. Tú ya sabes lo que quiero, baby, fluya. A ti muchas te envidian, pero tú por si me meto en un lío. Dale hasta abajo que se cu. Responde, bebé, no te hagas, tú eres hombre. Yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a ser más de una noche. ¡Duro! Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. ¡Mami! El party es macabro. Yeah.

par de la noche, pero sin dejarse ver. Hey, Alex. Se no. dejó y no va a volver. No, no. Ahora está mejor soltera. Sale sin hora de llegada. No le dice nada. Hace lo que quiera. Ya que ella prende en candela. Y en vez de fangarse, prefiere a sola tocarse. Duro. Parece colombiana, le dice la parce. No necesito un hombre para ti que buscarse. Ella se la vive bailando. Tiene toda la disco mirando. Porque tú no eres como. Se llama Data y tiene a todo el mundo. O sea, hay una canción que tiene a Yandel, a Wisin Yandel. Hay canciones que tienen a Anuel, a Arca, Eladio, Young Miko con J Balvin, wow. Sech, wow. Rao Alejandro Skrillex. Mucho fuego, mucho fuego. Wow. So, Tiny viene con un álbum nuevo. When is it dropping? Soon, very soon. Bien pronto, vienen pronto. Estamos terminando los mixes, viene pronto, pero viene con todo. Tiny, mi hermanito Tiny, un abrazo Tiny. On the check-in. Papá Coachella ahora. Lex, háblame de F1, we're going to F1. ¿Qué estás haciendo para F1 también? Para F1 estamos haciendo algo con nuestros amigos de Red Bull. Haciendo un evento increíble en Wynwood el jueves, un Celebrity Formula 1 race car driving experience. Voy para allá. Vamos para allá. Sí. And then the race, of course, on Sunday, Team Red Bull all the way. El domingo. Domingo. So, you know, look out for Neon 16, Red Bull. Let's go, Formula 1. So, también, aparte de la serie de Netflix, La Firma, ¿no? También ustedes producieron Los Montaner. Los Montaner on Disney Plus. Sigue la familia de Ricardo Montaner. Está Camilo, está Mau y Ricky, está Eva Luna. Y es una serie increíble de familia que rompió los records en Disney. Es el show número uno de non-scripted. Entonces, si no se lo han visto, Disney Plus, Los Montaner. Y claro, La Firma on Netflix, baby. Mira, I want you to follow my brother Lex Borrero. Súper increíble lo que está haciendo para la industria, para la comunidad, para la cultura. Follow him, Lex Borrero. Así mismo, ya yo lo puse en mi historia, ya tú sabes. Lex Borrero. ¡Ay, papá! Ah. Oye, ¿de qué parte de Colombia es que es usted, hermano? ¿De qué parte? Bogotá, Bogotá en la casa. Rolito. Rolito. Hermano, Rolito. Que iba los rolos, que iba la changua. All right, Lex, let's go. Keep it going. Get the phone lines ready, Breezy. Let's go. Alex Sensation. Hace mucho te quería ver. Cuando era mi novia no salía, si ahora hasta te gusta. El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder. Yo sé que estoy borracho, pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé. Tú y yo, bebé, haciendo de todo. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también estoy solo. Con este gato no pone. 8. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. It's Alex Sensation. Estaba loca por probarte, darte los besitos y yo. Ojalá pueda quedarte, porque si me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico y yo. Ojalá pueda quedarte. Ay, papi. Yo no ando con nadie, pero me tienen vela. Ya estoy elevada, me siento a tu vela. Esto es un apuesto porque yo no estoy quita. Y ese huerfanito necesita una mamá. Ay, qué rico, como me pone el panty heladito. Ay, qué rico, ese besito dame el abajito. Ay, bendito, encuentro yo te pongo rapidito. Bendito, no me comas tan rico papacito. Estaba loca por probarte, darte los besitos y yo. Ojalá pueda quedarte, porque si me quedo yo. Que chimón verso de Maldi. Sin Maldi no hay perreo. Yo la apreté el látigo como nadie la apretó. Gatita mansa, pero gatita se me reveló. Me dijo que el alcohol todo el miedo se lo quitó. Que debajo la palma nadie sabe si usa panty o no. Bellaqueo es lo que quiere, bellaqueo es lo que exige. No me eches la culpa, ya te dije. Que yo ando en la nota bien virado y a ti nadie te corrige. Llega a la casa pa' que te cobije. Que te quiero dar, más saco de pa' que sanar. Carrebo de llamar lo tiene. Cándote como te encanta, chimbo de torre adicto. Por probarte, darte los besitos y yo. Ojalá pueda quedarte, porque si me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico y yo. Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. Porque aquí me quedo yo. Vamos, yo tengo un besito allá bajito. Prepárame la línea telefónica, vamos para el aire. 1, 2, 3, suelta. Alex Sensation. Bueno, mi hermanito Lex, you know, I wanted to bring him on the show. Aparte que es un gran amigo, el hombre siempre está trabajando, like I told you, él trabaja behind the scenes. Hay muchas personas que trabajan así, que hacen muchas cosas grandes para nosotros y para la comunidad y para la cultura y para la música en general, pero la gente no los conoce. You don't know who they are, you know, so I like to, I've been inviting him for a minute, yo lo estaba invitando cada ratito, ven para el programa, ven y él, hasta que vino ya, casi que no. Te estaba haciendo tóxico. Entonces, la firma, ¿quiénes son los jueces en la firma, en Netflix? La firma, Rao Alejandro, Yandel, Tiny, Nicky Nicole, and yours truly, Lex Borrero. Yes. Entonces, el ganador tiene un contrato con Neon 16 como artista. Como artista. Entonces, toda la música en el show es original. Lo que estás viendo, el talento original de cada artista. Y el que gana, se gana el contrato con nosotros y salimos con todo. Tú sabes, porque eso es una de las cosas que yo siempre he visto de los shows, que, you know, los ganadores, the winners, como que nunca de verdad, they never take off. Nunca le dan como de ese, yeah, we're gonna record you, you know. I want to see like a real artist come out of these shows. You know what it is that those shows were based on talent, right? It was not the artists singing their own music. Mm-hmm. And that's why we created this show. We wanted the show to be different. We wanted it to be that you actually get to see the real talent of the artist, so that by the time they come out, you're really in love with the artist, not just with the talent. Right. So no, it's not just about que cante bonito. No, no, no. O sea, tiene que escribir, tiene que, me imagino que también producir, sí, y cosas así. O sea, que haga de todo. Todos los días en el estudio tuvieron que hacer, después entrar al escenario y darle con todo. O sea, fueron a Puerto Rico, tuvieron que darle en Puerto Rico, enfrente de Looney, yep. Enfrente de Will.i.am. O sea, tuvieron que traer el verdadero talento y like la verdadera música para like pa ganar. I like that. Me gusta eso mucho. Me gusta eso mucho. All right. So, entonces, nuevos artistas. New talent. Que de pronto puedan participar en la firma 2. You gotta follow Lex on his IG, Lex Borrero. Y él va a subir historias y te va a dejar saber cómo participar for the new casting. of the second season, right? Exactly. All right, there you go. Vamos a la línea, vamos a hablar con el pueblo. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas. Hello. Hi, Alex. Hola, mi amor. Hello. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, me llamo Lisette. Lisette, bienvenida. ¿De dónde me llamas, Lisette? De South Plainfield, New Jersey. South Plainfield, Jersey, la casa, Jersey. How you doing, baby? ¿Cómo estás? Háblame de ti. Muy bien, Alex Sensation. He tratado de comunicarme contigo desde hace mucho tiempo atrás. Esta es la primera vez y estoy un poquito nerviosa. No, mami, deja los nervios, que yo por el teléfono no te puedo hacer nada. Make believe like you're talking to your best friend. Hazte cuenta que yo soy tu BFF, ¿ok? Ya, tú eres el mejor, mira. Yo me paso escuchándote todo el tiempo. Mami, uno de los buenos, yo me defiendo. Uno de los buenos. Ahí debe ser. El mejor, para mí el mejor. Qué linda, mami, qué linda, Lisette. ¿A quién quieres saludar este viernes social, mami? A mis hermanos y a mi mamá. ¿Cómo se llama? Para Juan Pablo y para José Luis y mi mamá Maribel. Baby, ¿y tú cantas? ¿Tú eres artista o...? Pues realmente no. No, ni un poquito, ni en el baño. Ni en el baño canta, mami. En el baño, claro que sí. En el baño canta. Con tu música y adentro de eso me pongo a bailar. Qué linda, mami, qué linda, Lisette. Baby, me dices para cuál concierto te puedo invitar, ¿ok? No te me vayas, quédate en línea para cualquier información. Una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Hello. Hello. ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo te llamas, mami, tu nombre? Mi nombre es Natacha, gracias, al fin, Dios mío, mil años después. Mami, cógeme bien el teléfono, quítale el Bluetooth o el speaker para escucharte bien, ¿ok? Full HD. No, quítale. ¿Cómo te llamas, tu nombre? Que estoy manejando. ¿Cómo te llamas? Natacha, al Natacha. Fin me atienden, Dios mío. Yo creo que te iban a cortar la línea de tu teléfono de las veces que te he llamado, por Dios. Nati, Natacha o just Natacha. Nati Natacha. Part 2. Baby, cuéntame. Nati, perdón, ya te iba a decir Nati Natacha. Natacha, ¿cómo estás, mi amor? ¿De dónde me llamas, mami? Chévere, de Tampa. Toda mi gente de Tampa, un abrazo para la gente mía allá en Tampa, un abrazo. ¿Cómo suena el programa allá? ¿Suena bien? Full HD. Claro que sí, perfecto. Yo lo escucho todos los días. Thank you. De verdad, te lo juro que lo que dijo la chica anterior no se equivocó. Eres el mejor, te lo juro. No, mami, no. Uno de los buenos, baby. Uno de los buenos. No, bebé, tú eres el mejor, te lo juro. Los mejores remix los haces tú, te lo juro. Qué hermosura, mami. Gracias por eso, de verdad que sí. Muy agradecido, siempre agradecido. ¿Qué puedo hacer por ti, mi amor? Primero los saluditos. Gracias. Bueno, saludos a mi esposo que me debe estar escuchando ahorita. ¿Cómo se llama? A mi amiga, que mi esposo se llama Jefferson. Okay. A mi amiga, que si está en su carro, yo sé que ella te está escuchando, porque gracias a ella yo los escucho a ustedes. Tan bella. Se llama Estefanía Jiménez. Estefanía, I love you, baby. Alright, baby, me dice para cuál concierto te puedo invitar, mamacita. Gracias por la sintonía. Natacha. Nati. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Una más. Hola, buenas tardes, ¿cómo James? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermanito? ¿De dónde me llamas? De aquí, en Norbergen, New Jersey. ¡Norbergen de la casa! ¡Dímelo, parcero! ¿Cómo vamos? ¿Todo bien o no? Todo bien, mi hermano, gracias a Dios. Elegante, hermano, elegante. ¿A quién quieres saludar, papi? Por acá, Luisa Fernanda Arenas, que vino de Colombia hace poquito. Qué rico, hermano. ¿De qué parte del pueblo? De Palmira Valle. ¡Uf! ¡Qué chimba, hermano! ¡Palmira! De la casa. Un abrazo, hermano. De allá es el suegro mío, hermano. Ay, papá, ¿y si lo quiere o no lo quiere? Claro, mucho, hermano, mucho. Yo quiero mucho el suegro. Qué belleza. Es un suegro. Tengo un suegro muy lindo, hermano. Yo lo adoro a mi suegro, hermano. Gracias a Dios, lo bendijeron, con un buen suegro. No jode la vida. Ah, no, apenas es. Hermanito, gracias por la sintonía. Me dice para cuál concierto te puedo invitar. Estoy buscando un artista para darle la oportunidad. Aquí tengo al hombre de la firma, mano. El hombre que te puedo... Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Hello. Hola, buenas tardes. Ella sí es artista, esta es artista. Esta es artista. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre, mami? Desiree, I knew it. See, she even has an artist name. Desiree. Mami, ¿a qué género tú le metes, Desiree? Ay, yo solamente canto en el baño, ¿vale? Pero, ¿qué te gusta? ¿Cuál género te gusta más? ¿Cuál es lo que tú bailas? ¿Qué es lo que tú cantas? Ay, yo escucho de todo, me identifico más con la bachata. ¿Eres bachatera? ¿Bachatúa? Claro. ¿Te gusta la bachata? Pues claro. Qué rico, mami. Te voy a hacer una mezclita de bachata ahorita para ti. ¿A quién quieres saludar, Desiree? Qué rico. Bueno, quiero saludar a mi novio Miguel, a mi amiga Elvia, y a mis hijas, Melanie y Mileni. Listo, mi amor. Desiree, gracias por la sintonía. Te envío un besote. ¡Muah! Grandotote. Have a beautiful weekend. All right. So, Lex, ya tú sabes, Neon 16, la firma on Netflix, Los Montaner en Disney Plus. En Coming Soon también tienes un reality con Thalía. ¿Cómo se llama la de Thalía? Thalía se llama Mixtape on Paramount Plus. Mixtape. Mayo 2 y mayo 3 sale mundialmente. Thalía. Saludito para Thalía. También tu mentor, shout out to your mentor, man. Tommy Mottola, shout out to you. Tommy, what up, Tommy? Amigo de muchos años, Tommy Mottola. Sí. Mira, Lex, keep on doing your thing. Estamos muy orgullosos de ti. Quería traerte aquí al programa and let everybody know who you are and what you're doing for the culture. So thank you so much. Thank you, man. Thanks for having me, bro. Alex Sensation, the best, you know? Tú eres mi bro. Tú eres mío. Tú eres mi bro, papi. Un abrazo, Lex. All right. Preparándote la próxima mega mezcla, llamada número 9 en Nueva York a través de la Mega, en Puerto Rico a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través de Nuevo Sol y a través de la música abre el mundo entero. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790, mi página de Instagram, Alex Sensation. Ya voy a elegir el ganador de Instagram, el más activo a los comentarios. Todavía tienes tiempo para comentar. Comenta para ganarte los tiquecitos. Mete mano, DJ Luis, mi DJ Body Boy.